España, bien llena de empresarios que rebanan con salarios que les ganan a tu cara con legañas en mañanas. No eres nada si no ganas una nómina mediana. ¿No eres nada? No soy nada, otra persona entre personas. A mí que me cachen, que solo te trampolen. Tenéis las manos sucias, andáis contando por millones. Largad de una puta ver reales intenciones. Que la vida está puesta y cuesta arriba, se nos hace cojones. Antes en primera, mientras otros en patera. Estas panteras no exageran, si gocean, que no solo roban en Marbella. Mientras hijas de policías sin campollas a chavales apalean por beberse unas botellas. El rico roba al rico para hacerse aún más rico. Digo, chico, esto presta que esta España se va a pique, rollo chico. Por nada una navaja, una pipa en tu cara. Peor morir a patadas, hijos de puta, os dedico. Gente con mentes planas que maman malas cosas. Campos la grosa y su hija la come bolsas. Gente falsa en salsa rosa, vidas bosan con tal de embolsar. Son presas de las masas y la prensa. Atraco desarmado, caos atrapado. Pero todos juntos pa' poquinar. Más de lo que has cobrado, no quedarse rezagado. Que va, la vida quema, es otro tema. Subidas y no subidas es cuando vienen los problemas. Aquí es un dios, un pavo con un balón. Aquí hasta la fábrica te machaca la competición. Aquí las varitas mágicas son marca Visa. La gente pisa y luego avisa, es lo que se guisa. Aquí se vive que te cagas, ya hablan las costas por sí solas. Este mes apura el saldo que me creo que no llegas. Agujero en tu bolsillo, en tu cartera, en tu cara. Cada calada que pegas hoy por hoy sale mucho más caro. Alto porcentaje de nosotros siendo pobre. Valemos como oro, ellos creen que somos cobre. Os llegará la hora que el dinero os ahogue. Que así va España, queréis que todos os imploren. Pero es el ciudadano de a pie el que se jode. El pueblo se revela, es que no veis sus condiciones. No queda manera que este puto país mejore. Que caiga bomba en cabeza, odiados señores. Alto porcentaje de nosotros siendo pobre. Valemos como oro, ellos creen que somos cobre. Os llegará la hora que el dinero os ahogue. Que así va España, queréis que todos os imploren. Pero es el ciudadano de a pie el que se jode. El pueblo se revela, es que no veis sus condiciones. No queda manera que este puto país mejore. Que caiga bomba en cabeza, odiados señores.